aquí, dando forma a un amor de limusina, un amor malvón, por eso. Amor malvón. Por eso. Amor malvón. Pero no brindo ni el norte, no rechazaré, yo no quiero caminar de cero. Peso fuerte lleno de bolas. Dijo tú toma sola, sola para mí. Eras visca.